Buen día. Para este primer podcast de la clase de producción de multimedios, abordaremos interrogantes y datos sobre la importancia de la educación. ¿Por qué es tan importante la educación en el mundo? ¿Cuántos padres se preocupan por la educación de sus hijos? ¿Qué papel ocupa el gobierno en este tema? ¿Y cuántos niños no reciben este derecho? Es un tema que debe involucrar un interés mundial, pero enfoquémonos en datos sobre México. El 85.4% de menores entre 5 y 14 años estudian y trabajan. 3.6 millones de niños no estudian porque tienen que trabajar. El 12.2% es por falta de recursos. Un estudio elaborado en 2012 por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE, revela que México ocupa el penúltimo lugar en expectativas de graduarse de un nivel medio superior y el último lugar con la esperanza de graduarse del nivel superior. Otro estudio de la OCDE muestra a México como el tercer país con más jóvenes que no estudian ni trabajan en el mundo. La mayoría de los mexicanos alcanzan niveles inferiores a la educación media superior, pero según el INEGI, Tamaulipas ocupa un alto grado de escolaridad con un 9.1. Estos son tan solo algunos datos que estaremos viendo a lo largo de este proyecto. Gracias.